Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más, directamente desde Houston, Texas, para el mundo. Dios le guarde. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestro teléfono 713-991-5760. Les recordamos el fin de semana nuestros servicios. El día viernes es a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30. Día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Diálogo Pastoral, producción de Centro Evangélico Cristiano, Iglesia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquí en la ciudad espacial de Houston, predicando y proclamando el Evangelio a las naciones. Queremos saludar a la gente de Argentina que nos escucha, la gente de Uruguay, la gente de Chile, la gente del Perú y la gente de Centroamérica en las emisoras locales que transmiten Diálogo Pastoral. También México y Norteamérica. Recuerde que también estamos transmitiendo a través de la poderosísima KBOH, Voz de Restauración para todo el mundo, la cadena de Radio Aleluya y Radio Luz 1050, la emisora la 1590 de Miami, Florida. Así que Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Recuerde que usted puede llamarnos al 713-991-5760. En el día de ayer tuvimos un programa muy ameno e instructivo, donde temprano dimos la oportunidad para que ustedes nos llamaran, hicieran su pregunta. Nosotros estuvimos contestando la mayoría de ellas y queremos en el día de hoy también seguir dando la oportunidad. Quedaron mucha gente en la línea y después del programa quedan llamando también muchas personas que por alguna razón no podemos atenderle, pero queremos dar la oportunidad, comenzando temprano en el día de hoy, para que usted comience a llamar. Y dejamos a un lado un poquito el comentario de las cosas que están pasando. Están pasando muchas cosas importantes también alrededor del mundo, que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que, pero hacemos un paréntesis y usted, nosotros queremos contestar su llamada. Hay una llamada por aquí, vamos a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, por medio de la experiencia que usted tiene, si quisiera yo, bueno, lo natural, por decir, si quisiera ir en partes las enseñanzas de la Biblia, ¿cuál sería la primera? No entiendo. Si usted quisiera estudiar la Biblia, ¿y en qué manera me pregunta? bueno, como por decir, Apocalipsis es un libro de estudio en el cual trae muchos significados, ¿verdad? Okay, y ahí sería pura profecía. ¿Qué otra parte de la Biblia sería como como un estudio largo así? Bueno, no, perdónenme, quizás vengo muy ignorante en el día de hoy, pero no entiendo la pregunta de cuál es el objetivo para darle una respuesta razonable. No entiendo la pregunta realmente. Sí, la Biblia es completamente un estudio, yo sé, pero como por decir, sería, habrá una parte que dijera uno, bueno, ¿sabes qué? Esta, por 6 meses vamos a estar estudiando la profecía de Apocalipsis, 6 meses vamos a estar estudiando esta otra cosa de la Biblia. Bueno, ya más o menos entiendo por dónde vamos. Mire, el estudio bíblico, la pregunta más bien sería, ¿cuál sería el approach, el acercamiento para uno estudiar la Biblia? Sería la pregunta. Y todo depende de qué es lo que nosotros querramos hacer, también de la capacidad de percepción que nosotros tengamos y cuál sería el objetivo del estudio, porque hay varias maneras de nosotros estudiar la Biblia. Por ejemplo, si el objetivo mío, suyo, nuestro, para estudiar la Biblia, sea tener un conocimiento general, o absorber en una forma general lo que la Biblia dice, el estudio más natural sería estudiar la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este tipo de estudio nos da a nosotros la capacidad de tener un conocimiento general, muy grueso, de qué es lo que la Biblia dice, pero no nos da detalles. Con este tipo de estudio, una lectura general, sabemos el contenido de la Biblia, nuestro espíritu obviamente se nutre, obviamente la palabra de Dios, de cualquier manera que nos pongamos a ella, nos afecta positivamente, pero este tipo de estudio no nos da a nosotros la capacidad de conocer detalles de muchas cosas. Okay. Entonces, ahora, otra forma de estudiar la Biblia, que es un poquito ya más profunda, es hacer la Biblia, estudiar la Biblia por tema. En otras palabras, para ello, saber y conocer cuáles son los temas de la Biblia que yo quisiera saber. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que la Biblia dice con respecto al amor, con respecto al odio, con respecto al perdón, con respecto a las pasiones, con respecto a la sangre, con respecto al retorno de Jesucristo, con respecto a la persona de Dios, la personalidad del Espíritu Santo, qué sé yo, son miles de temas. Entonces, ese tipo de estudio, la persona sencillamente toma una concordancia, busca los versículos que hablan de ese tema y estudia los temas, los versículos, teniendo en mente ese tema. Ese tipo de enseñanza nos ayuda a conocer en este aspecto la doctrina de la palabra del Señor en este aspecto temático. Y hay otro tipo de estudio que es el estudio, estudiar la Biblia, por ejemplo, por libros. Hay personas que dicen, bueno, o por autor. Yo quiero saber cuál es la teología, por ejemplo, juanina, petrina, paulina. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Entonces ya comienzo en una forma secuencial el estudio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Pues vamos a ver todo lo que Jesús dijo en la Biblia. ¿Qué es lo que Juan escribe por inspiración? Vamos a ver la doctrina. Y es otra manera donde nosotros podemos, de otra manera, estudiar la Biblia. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, mi estudio bíblico, cuando yo estudio la Biblia, yo uso todos estos factores, todos al mismo tiempo. Y con ello, pues uno tiene un cuadro bien grande y amplio de qué es lo que la Biblia dice. Sí. ¿Ok? Ah, bueno, está bien. Dios me lo bendiga entonces. Amén. Muy bien. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Comenzamos ya contestando llamadas. 713-991-5760. Yo sé que hay muchas preguntas. Quiero dar oportunidad de que usted... A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta. No sé si sea algo importante, sino me llamó la atención en la lectura bíblica que llevo. Es cuando a Jacob lo hirió el ángel y el lugar donde Abraham puso la mano de su siervo cuando fue a buscar a Rebeca para Isaac. ¿Es la misma parte? Son dos cosas diferentes. Yo sé por dónde más o menos usted va. Dice que a Jacob le tocó, le dislocó el muslo, sí. Y arrastraba las piernas, quedó arrastrando las piernas por el resto de sus días. Sí. Pero más bien cuando se habla de que le dijo, pon tus manos debajo de mi muslo. Lo mismo pasó, le dijo Abraham a su siervo. Lo mismo pasó con Jacob con José en Egipto. Con José. Cuando hizo que le prometieran enterrarlo allá en Canaán. Más bien, esto de poner la mano en el muslo, si usted estudia la cultura oriental, todavía el día de hoy se usa en muchos países, es una forma de un juramento solemne o es una forma de respeto. Por ejemplo, hace poco aquí en la iglesia nuestra teníamos una persona que venía de uno de los países de África. Y yo recuerdo que la primera vez que esta persona, yo estaba en la puerta del templo, salió y yo obviamente como saludo a la gente, esta persona se inclinó y me tocó el muslo. Yo inmediatamente entendí lo que significaba. Muchos hermanos se quedaron sorprendidos, dijeron, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí. Y luego al otro día, esta persona, quizá alguien le dijo algo, me dijo... hablándome en idioma inglés, me dijo, ay, por favor, perdóneme. Y comenzó a explicarme que en mi país, le dije, no tiene que decir nada, yo sé qué fue lo que hiciste. Y ese tipo de asunto es cuando una persona en esos países se encuentra con alguien a quien le tiene extremado respeto. Un respeto que llega casi a una devoción, quizás. Entonces es una de las formas que se utiliza de saludar o de ponerse en contacto con esa persona. La persona se inclina y toca la parte trasera del muslo de esa persona. Es la forma cultural y parece ser, porque se repite en Egipto y se dio con Abraham, sí, que era una manera por medio de la cual Jacob, en este caso Abraham, le estaba diciendo a su siervo, prométemelo en una forma solemne de que lo va a hacer. ¿Y esto tiene alguna implicación espiritual para nosotros? No, no necesariamente. Le estoy diciendo que es algo cultural. Solo cultural. Uh-huh. Ah, bueno, pastor, muchas gracias. Dios me le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. quiero hacerla y espero que se me pueda contestar. Mis padres están casados, ¿verdad? Y desgraciadamente mi padre vive en adulterio. No entiendo la pregunta. ¿Que sus padres están casados y viven en adulterio? ¿Hello? Solamente, sí. No le entiendo la pregunta. ¿Qué es lo que quiere preguntarme? ¿Sus padres están casados y qué? Sí, mi padre vive en adulterio. ¿Mi madre está obligada a dejarlo? Mire, le respondo lo que le respondo a todos. Hay un artículo que yo escribí, dialogopastoral.com. Lea ese artículo que habla del matrimonio y el recasamiento. Y ahí está contestada esa pregunta. Okay, Dios le bendiga a usted. Todo lo que tenga que ver con divorcio, matrimonio, adulterio, recasamiento, ahí está en ese artículo, dialogopastoral.com. Y léanlo porque esto está bastante amplio y contesta todas estas preguntas. 713-991-5760. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, quisiera saber, ¿de dónde comienzan los profetas? ¿De Moisés o de Abraham? Mire, los profetas no necesariamente comienzan con los profetas mayores, como nosotros decimos, porque profecía hay. Si usted se pone a ver, la profecía comienza desde el libro de Génesis, cuando Dios en el huerto del Edén le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, prometiendo redención. Ahí comienzan las profecías realmente. Y si usted se pone a ver, por ejemplo, en el caso de Jacob, cuando Jacob bendice a sus hijos, Jacob profetiza. Jacob era profeta. Dios mismo le llama profeta a Abraham. Jacob era profeta. Isaac, en este caso, también es profeta. Abraham, obviamente. En otras palabras, esto es confirmado. Si usted se va al libro de Romanos, Abraham se le dice, o de Abraham se dice, y también si usted estudia el libro de Génesis, cuando le quitan a Sarai en Egipto, Abraham le dice, devuélvela porque es esposa de profeta. Amén. Ok, entonces, desde el libro de Génesis, del huerto del Edén, hay profecías. Ok, Dios me le bendiga, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, hello. Dios lo bendiga. Adelante. Yo bajé el artículo de Espíritu Santo, de diálogo pastoral, y lo estudié. Ahora dígame si entendí bien, porque al principio no era difícil para mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y los tres forman a Dios, ¿cierto? No, son tres personas y es un solo Dios. Eso es la descripción bíblica. Porque el Espíritu Santo es persona, el Padre es persona y Jesucristo es persona. Porque tienen atributos personales que solamente la persona tiene. Y es un solo Dios. O sea, es un solo Dios en tres personas. Exactamente, si usted lee el libro de Hebreos en el capítulo 1, ahí explica bien claro, donde nos habla del Hijo, que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y si usted va al libro de Juan, capítulo 1, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando allí nos habla, y si usted estudia del idioma griego original, nos dice que el Hijo, cuando dice estaba con Dios, nos habla y nos esta expresión del griego se traduce como sobre, debajo, detrás, por todas partes, dando una figura exactamente clara de lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esto, obviamente, con palabras no se puede explicar, porque no hay mentalidad humana que pueda entender la magnitud, la profundidad de esto, y eso es un dogma de fe. Lo aceptamos porque la Biblia así lo afirma. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, Lo que le quiero decir a usted es que con esa mentecita humana que nosotros tenemos, con la que usted tiene, no va a poder comprender el concepto. Es un concepto que solamente es descrito en la Biblia y nosotros como un dogma de fe lo aceptamos. ¿Ok? Ok, entonces si se pone, no está mal que yo no entienda unas cosas. Si se pone a querer tratar todo el concepto, no lo va a entender. Es lo mismo usted tratar ahorita de entender la magnitud de la belleza de la Nueva Jerusalén. No la ha visto, solamente está descrito. Yo acepto lo que está descrito, me lo imagino, pero no tengo la experiencia física de haber visto la Nueva Jerusalén, porque no es una realidad para mí ahorita física. Entonces esto yo lo acepto como un dogma de fe. Lo describe, acepto la descripción, me imagino que será muy bonito, me dan medidas, me dan material, me dan descripción, pero para mí son completamente incomprensibles porque no he llegado a la experiencia de eso. Es lo mismo que dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es la cosa que Dios tiene preparada para nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos a este momento entender con toda su magnitud, solamente aceptar lo que la Biblia describe. Ok, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, le tengo dos preguntas. Primero tengo una duda con la ley de Levirato, que hablaba de las espigas que comían los discípulos en el día sábado. No entiendo qué era ese alimento. Y la segunda pregunta es en la bienaventuranza. Bueno, si vamos de la ley del Levirato, lo que hablaba era que el cuñado se casaba con la cuñada cuando moría el esposo para procrearle familia. Usted más bien se está refiriendo a leyes en el libro del Levítico donde la gente entraba a los campos a comer de espiga. A eso se refiere. Entonces, déjeme explicarles rapidito esta ley. Era una ley dada específicamente para los pobres. El Señor en el Antiguo Testamento estableció, por ejemplo, si usted era pobre o iba caminando por un camino y no tenía provisión, para que no se muriera de hambre, usted legalmente podía entrar a una propiedad mía o de alguien, de quien fuera, y arrancar espigas, es decir, granos, ya sea de trigo, de cebada, esos granos que estaban en la mata, usted los arrancaba, con sus manos lo pelaba, y allí dentro de la propiedad usted se lo comía y podía comer granos, podía comer uvas, podía comer higos, cualquier cosa que estuviera sembrada allí. Nada más no podía cortarlo con cuchillo, no podía ponerle hoz, porque eso ya era robar. Pero comer, podía comer hasta saciarse. Tampoco podía sacar del campo y llevárselo. Tenía que comérselo allí dentro. Y eso Dios lo hacía para proteger al pobre, para que la gente tuviera algo que comer. Okay. Ahora sí, mi duda era con referente al fruto de las espigas, que bueno, al grano ese, pues, que entonces en ese caso se lo comían crudo. Los granos se comían crudos, o a veces se comían tostados, claro que ahí no lo tostaban, lo comían crudo, lo tomaban, lo espigaban, lo arrancaban, y se lo comían crudo, como usted agarrar y comer elote crudo. Okay. Y la gracias, pastor. Y la segunda pregunta sería, en las bienaventuranzas, se refiere a unas personas ahí que heredarán la tierra. ¿Se refiere a Israel? Se refiere a Israel. Recuerde allí que el Señor estaba hablándole a los judíos, al pueblo de Israel. Recibirán la tierra por heredad, los mansos. Obviamente, okay. Porque la iglesia no se le promete tierra, se le promete cielo. Ahora recuerde que no solamente Israel va a vivir en la tierra nueva, las naciones salvadas en la gran tribulación, esas naciones van a vivir en la tierra nueva. Okay. Muchísimas gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Dios le bendiga. Buenas tardes. Bendiciones, hermano pastor. Una pregunta. El rey David, ¿qué es lo que lo mienta mucho la Biblia hasta en el Apocalipsis? ¿Será que va a reinar junto con Jesús? Esa es una buena pregunta. Yo he escuchado eruditos bíblicos y han dicho que el rey David sería un co-regente con Jesucristo. Usando esto de lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, y también por el pacto davídico, donde Dios le prometió a David un reino para siempre. Entonces, hablan algunos y lo ponen de esta manera. Yo no necesariamente tengo que creerlo así, pero lo ponen de esta manera. Dicen que Jesucristo, su reino eterno en el cielo, pero que en la nueva Jerusalén, en la tierra, David sería el regente, es decir, gobernante con Cristo, gobernando la nueva Jerusalén. Lo que para mí está un poquito dudoso, esta explicación, es el hecho de que yo entiendo que cuando a David se le promete en el pacto davídico un reino eterno para siempre, se está refiriendo a la descendencia de David, que es el Mesías, a Jesucristo, a quien se le llama Jesús, hijo de David. Ahora, esta gente que explican esto de esta manera están diciendo, bueno, pero Jesús no va a dejar su trono en el cielo para venir a gobernar a la Nueva Jerusalén. No va a dejar su trono a la derecha del Padre para venir a la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, algún representante del cielo habrá en la tierra para gobernar la tierra. Y ahí es donde entran la explicación que muchos hacen de David como regente eterno con Jesucristo en la tierra. Que para mí es un poquito extraño, pero es lo que explican. Oh, bendiciones, hermano pastor. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Programa imitado, pero jamás igualado. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo tres preguntas. Ajá. La primera es, ¿de qué idioma fue traducida la Biblia? La Biblia está traducida, vino originalmente, nos fue dada en tres idiomas. El hebreo, gran parte del Antiguo Testamento nos lo dieron en hebreo. Algunos libros del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, que fue escrito en Babilonia, se cree, está escrito en el idioma arameo, que es el idioma que se hablaba en Babilonia y también se hablaba en Asiria. Y la otra parte, casi todos los manuscritos que nosotros tenemos en el día de hoy, algunos autores hablan de cerca de 13.000 manuscritos del Nuevo Testamento que hay en museos y han aparecido. Estos manuscritos aparecen escritos en el idioma griego. Entonces, por eso se habla de que estas son las tres lenguas bíblicas, aunque hay algunas versiones de la Biblia, como la versión siríaca, que aparece escrito en idioma arameo, gran parte de del Nuevo Testamento. Pero para ser traducido al español, ¿fue tomada directamente de eso? ¿Sí? La traducción al español, sí. En 1569, Casiodoro de Reina, en España. Casiodoro de Reina era un fraile católico de la Orden de San Isidro, que se convirtió con la Reforma Protestante. Casiodoro de Reina, entonces, para hacer la Biblia en español, tomó el texto Receptus, que es el texto recibido, que normalmente aparece en el idioma griego, y también utilizó como base la traducción de Jerónimo, de San Jerónimo, del año 400 después de Cristo, que es la Vulgata Latina o el latín vulgar. Hay gran influencia de la Vulgata en Reina Valera. Y también, obviamente, se utilizó lo que era la parte del Antiguo Testamento judío y se tomó en ello. Aunque la Biblia que se llamó la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia de Casiodoro de Reina, también tenía incluidos los libros apócrifos que aparecen en la Biblia católica. También, rapidito, la otra sería, gracias, pastor. ¿Cómo dice? Gracias. Tengo otras dos. La esclavitud, ¿la Biblia lo aprueba todavía? La Biblia, si usted se pone a ver, no trata bajo ningún aspecto de cambiar el orden político. Si usted te nota, Pablo dice bien claro, siervos, hablando a los esclavos, cuando dice siervos está refiriendo a esclavos, dulos, diáconos, superete, liturgio, eran los esclavos. Le dijo, siervo, sométete a tu amo, a tu maestro. Y le dice al siervo que se someta, pero al amo que no maltrate al esclavo, al siervo. La Biblia nunca trata de cambiar el orden social, político, ni meterse en política. Entonces, de esa manera presenta la Biblia. Obviamente la esclavitud, como en el aspecto bíblico, en el Antiguo Testamento se aceptaba, pero también había lugar para la redención. Cuando un judío perdía su libertad, podía ser redimido en el año séptimo, dejado libre en el año siete, y había forma muy humana como se le mandaba a tratar a la gente que perdía su libertad en este aspecto. Entonces la Biblia en este caso fue neutral a los aspectos políticos. Ok, porque pues en la escuela de la forma que yo aprendí la esclavitud era de una forma muy grosera. Claro, el hombre pecador, obviamente, no estoy diciendo que la Biblia en este caso tampoco aprueba, diciendo que es un modelo, el modelo perfecto político bajo ningún aspecto. Aquí hubo terrible desgracia con respecto a la esclavitud, y así lo ha habido siempre. Pero mi punto es, la Biblia no trata de subvertir el orden social político, sino poner un nuevo orden en el sistema del nuevo mundo y el nuevo reino que Jesucristo representa. Y la otra sería, ¿por qué José no quiso dejar sus restos ahí en Egipto? ¿Quiere decir que cuando yo me muera? Porque no necesariamente, con ellos José estaba dando un testimonio. Y que no es el caso suyo, cuando se muera la lleven a México o a El Salvador. ¿No es pecado? Escuche. José estaba dando un testimonio, diciéndole, ustedes van a salir su estadía en el pueblo de Egipto. Es transitoria. José lo que está diciendo es, yo creo que Jehová nos va a sacar de aquí a su tiempo, y cuando eso ocurra, ustedes llevan mis huesos. Con eso estaba profetizando la salida a su tiempo del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo del Hombre? Se le llama Hijo de Hombre. Es una forma profética. Si usted nota en el Antiguo Testamento, se habla de esto, fue un título que también se le dio a Ezequiel, hijo de hombre. Pero en el caso de Jesucristo, cuando se le llama hijo de hombre, obviamente se está evocando su naturaleza humana. Jesús es hijo de Dios, es hijo de hombre, porque nació de mujer, nació de ser humano, y tiene naturaleza humana, es hombre. Y también hijo de Dios, porque Jesús, su padre es Dios y su naturaleza es divina. Ah, ok. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo tengo dos preguntas, hermano. Una pregunta y una sugerencia. Hermano, en la Biblia hebrea, ¿cómo dice en Hechos 2:38, hermano? 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando, y aquí estamos, somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Cuando hablan en la Biblia de que va a ser el rapto y todos vamos a ir a morar con Jesús y va a ser el Armagedón y todo eso, y luego hablan de la nueva Jerusalén aquí en la tierra. O sea, algunos dicen que vamos a estar reinando con Dios en el cielo. Pero cuando hablan de la nueva Jerusalén en la tierra, eso es lo que quisiera que me explicara. Bueno, yo le he dicho varias veces que a Abraham se le prometió que iba a heredar la tierra para siempre. Y al pueblo de Israel se le prometió un reino eterno para siempre. Y Jerusalén va a ser la capital eterna de, bueno, me escuche entonces por la radio porque está haciendo feedback ahí en su computadora. Jerusalén va a ser la capital eterna de esa tierra nueva. Y ya le he dicho varias veces, si me ha escuchado, que tierra nueva fue prometida para Israel, y también las naciones que se salven en la gran tribulación serán heredarán la tierra, yendo a visitar Jerusalén y adorar a Jerusalén. A la iglesia se le ha prometido el cielo, porque la iglesia tiene el estatus de la novia del Cordero. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hello? Adelante. Sí, pastor, casi no se le oye su monitor. Sí, nada más quería preguntar, ¿usted qué piensa acerca de los recasados en el ministerio? Cheque diálogopastoral.com, el folleto que escribí del divorcio y el recasamiento, y ahí está contestada esa pregunta. ¿Okay? Okay. Dios me le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, nomás le hablaba para decirle que doy gracias a Dios por su programa, de que pues ha sido de edificación para mi vida. Tengo ya, voy para 2-3 años ya para hacer para servirle al Señor, y para mí ha sido de gran bendición su programa y he aprendido bastante. Y pues para eso le hablaba, para decirle que doy gracias a Dios por su programa. La gente a veces no entiende, ¿verdad?, que usted es como cuando usted le cuelga a alguien, ¿verdad? No entiende eso, pero yo a un principio no lo entendía, pero ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque sí, lo que yo veo es que usted trata de mantener el programa con la doctrina que usted siempre los ha enseñado. Yo no voy a permitir que gente que tienen otras doctrinas raras utilicen el programa mío y la audiencia que yo tengo para que ellos siembren su veneno. Así es, hermano. Mira que yo me doy cuenta y oigo de repente programas, hermano, que da escalofríos ver que realmente cómo meten basura, hermano, en lo que es el evangelio, y de veras, créame que doy gracias a Dios por su programa. Amén. Y lo hago, hermano, le voy a decir, permítame explicarle esto, ya que habla de esto. Lo hago realmente, hermano, porque yo tengo que respetar, son millones de personas. Mira, aquí en Houston hay 750,000 de personas que oyen el programa diariamente. Y son millones de personas alrededor del mundo que oyen. Y yo tengo que respetar a esa audiencia que netamente quiere escuchar la palabra de Dios. La otra cosa es, nosotros invertimos cientos de miles de dólares que no le andamos pidiendo dinero a la gente. Lo pagamos como iglesia para este programa, para permitir que gente inescrupuloso que no tiene nada que ver con el evangelio o que quieren subvertir el evangelio utilicen esta joya que Dios nos ha dado para causar problemas. Por eso, cuando yo percibo que alguien no está hablando en el espíritu correcto o está haciendo las cosas incorrectamente, yo me tomo la libertad de sencillamente no seguir el juego. Así es, hermano. Sí, así es, hermano. Bueno, doy gracias a Dios por su programa, hermano, que Dios me lo bendiga. Estamos para culminar un año más y le deseo que cumpla muchísimos años aquí en la radio, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hermano, yo tenía una duda. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué es qué? La blasfemia del Espíritu Santo. Eso es larguísimo yo explicar eso. Alguien me escribió sobre esto y yo le contesté. ¿Usted fue la persona? No. Bueno, para hacerlo rápido, blasfemia contra el Espíritu Santo es, en primer lugar, conforme nos habla en el libro de Marcos, que fue donde se dijo eso, es acusar a Jesús de hacer las cosas que hace, porque tiene al diablo haciéndola, es lo primero. Y lo segundo es resistir al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está dando testimonio de conversión, como hizo, si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban le decía a los judíos, ustedes son los que resisten al Espíritu Santo, hablándole al pueblo de Israel, como muchas veces Dios le hablaba, obviamente generado por el Espíritu Santo, por medio de los profetas, y le habló últimamente por Jesucristo, y ellos en una forma rebelde se levantaron y lo mataron. Esteban le acusó de resistir al Espíritu Santo. Cuando una persona resiste al Espíritu Santo de esa manera, sin arrepentirse, esa persona está cometiendo blasfemia. ¿Ok? Pastor, tiene otra pregunta. Dios le bendiga, mi hermana. Ok, una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, tengo una pregunta. Bueno, de antemano lo felicito, el programa está muy bueno, edifica, y me gusta su carácter, que cuando tiene que hablar claro habla y sin nada de pelos en la lengua. Otra cosa, yo quisiera, yo escuché que alguien hablaba de que si usted tenía un, como unos CD de las profecías, algo así, y usted les dijo que fuera a la iglesia. Si los tiene, hermano, a la venta, son como unas prédicas de la profecía. De Apocalipsis, sí, hay todo el libro de Apocalipsis, yo lo prediqué, tienen que venir a la iglesia, y se le da a un precio muy módico, precio de costo prácticamente, se le da el material por un precio muy módico, pero tienen que venir a la iglesia a levantarlo. Bueno, entonces en horas de servicio. Sí, en horas de servicio, porque no lo mandamos por correo. Y la razón por la cual no lo mandamos por correo es que antes gente nos los pedía, lo mandábamos por correo, el correo se dilataba a veces una semana, a veces 10 días no llegaba, y teníamos el montón de gente llamando para ofendernos. ¡Llamé! ¡Son unos ladrones! ¡No nos cayó el material! Y a veces el correo que se tardaba, y luego llegaba el material y tenían que llamar para pedir perdón. Porque nos habían rellenado como chorizo, gente llamada cristiana. Y para evitar esos problemas hemos decidido que el que quiere material venga y lo levante a la iglesia. Bueno, yo quería ir a asegurarme porque siempre estoy lejos, entonces quería ir a la con seguridad. Sí, bueno, en ese caso lo que usted tiene que hacer es venir, usted viene y siempre ese material está disponible. ¿Okay? Otra pregunta, hermano, los comentarios que usted hacía antes de empezar de abrir la línea, ya no, hace días no los hace, ¿no tiene tema o ya no los va a hacer más? Sí, tengo muchísimos temas, hermana. El asunto es que en el día de hoy, el día de ayer, oiga bien, nada más no lo he hecho 2 días. El día de ayer y el día de hoy, sencillamente, ha habido un montón de llamadas de gente que tiene preguntas y se le ha hecho. Nos llaman después del programa, no se le puede contestar, y en estos 2 días he querido darle la oportunidad. Okay, bueno, entonces todo está muy bien, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted, siempre hago mis comentarios. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. En el libro de Romanos, hermano, como dice, como está escrito, Jacob Amella se hubo aborrecido. Dice, ¿qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Si usted estudia esa porción de la Biblia, oiga bien, si nos vamos a la predestinación y a todo sí, eso que sí. por ahí viene la pregunta, yo sé. Si usted estudia la Biblia, cuando la palabra predestinar, lo que nos habla es del idioma original, cuando usted lo traduce, nos habla de conocer previamente. Es lo que en griego se habla de prognosis. Prognosis, oiga bien, es una frase que nosotros los médicos utilizamos, esa palabra es griega, y esa es la palabra que originalmente está ahí, que traduce predestinación. Cuando nosotros hablamos de prognosis o pregnosis del griego en medicina, por ejemplo, cuando usted llega a un consultorio médico y usted le dice al médico, ¿cuál es el pronóstico o la prognosis que tiene este paciente? El médico le va a decir, le quedan 5 años de vida, o le quedan 2 días de vida, o se va a levantar y va a caminar bien, porque no es mortal su enfermedad. En otras palabras, el médico conoce lo que va a pasar en el futuro por su conocimiento científico de la enfermedad, y eso se llama pronóstico. Pues así mismo, es la palabra original que se utiliza allí. Lo que está diciendo es que porque Dios tenía el pronóstico, conocía previamente qué era lo que iba a pasar con Esaú y con Jacob. Por eso amó a Jacob, porque por su conocimiento, él sabía lo que Jacob iba a hacer. De antemano. De antemano. Sí. Y como para Dios no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Es un presente. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver la prueba de esto. Porque yo sé que hay muchos que van a decir, ajá, lo mira muy fácil. ¿Cuál es la prueba de esto? Cuando Esaú tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ser fiel a Dios, fue infiel, vendió su primogenitura. Número 2, si a él le hubiera tocado, puso en peligro, oiga bien, puso en peligro la salvación de todos nosotros. La salvación de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él buscó mujer cananea para casarse. Sí. Cuando eso estaba prohibido. Estaba prohibido, sí. Exactamente. En otra palabra, la conducta de Saúl nos habla, cuando él tuvo la oportunidad, dice que causó gran angustia a Rebeca y le causó gran angustia a Jacob cuando hizo eso. Sí. y que luego para agradar a su padre, entonces agarró mujer, que agradara a su padre. Vemos nosotros que esa actitud de Jacob, de Esaú, da lugar a que Dios tenía la razón y conocía cómo se iba a desarrollar ese muchacho, y por eso Dios desde antes hizo la elección que hizo. Por eso lo aborreció de antemano. Exactamente. Ok, mi hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Mi pregunta es que quiero saber que en Honduras, Puerto Cortés, ¿en qué emisora se encuentra? Realmente, tenía la emisora, es una FM, no sé si es 90, no sé ahorita, porque no tengo la lista de las emisoras en mi mano. Si es 93.5, si es 95.3, no recuerdo. Pero es una FM, ¿ok? ¿Onda corta o onda larga? No, es una FM, la que transmite en Puerto Cortés. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Amén. Ahorita no tengo la frecuencia. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Si quiere hacerle una pregunta en cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová, ¿qué es lo que ellos explican acerca de la traducción que tienen ellos? Ah, bueno, la traducción que tienen ellos dicen que eruditos bíblicos, expertos en lenguas bíblicas, se sentaron y que hicieron la traducción directamente de los manuscritos, pero está desacreditado. Número uno, ellos no afirman, no dicen quiénes fueron los traductores, las personas, ni tampoco afirman cuáles son las credenciales que estas personas que supuestamente tradujeron para ellos tenían. Y lo que se ha dicho es que algunas de las fuentes que ellos utilizaron fueron algunos de los manuscritos más desacreditados que existen, que son algunos de la escuela alejandrina, los manuscritos de Alejandría, algunos de los que usaron, es lo que se ha dicho. El punto es que hay un montón de versículos que están cambiados o se le ha cambiado el sentido. Entonces eso lo han cambiado ellos, por decirlo, si yo confronto a un testigo de Jehová y él me dice que a lo mejor la mía es la que está mal traducida, ¿qué le podría yo decir? Bueno, decirle vamos a ver cuáles son, decirle, okay, de las versiones nuestras, por ejemplo, nosotros utilizamos lo que llama el Textus Receptus, que es uno de los textos más antiguos de los códices, para la Reina Valera, por ejemplo, y también es el mismo texto que se utiliza para la versión King James, fue el mismo texto que se utilizó. Pero fuera de ello, decirle, sabes que de los 13.000 manuscritos que están en los museos y que se han encontrado, manuscritos del Nuevo Testamento, solamente unos muy pocos tienen asuntos controversiales, y las controversias muchas veces de puntuación o de significación en qué sé yo, una o dos palabras, no en esta forma como la Biblia de ellos está completamente trastornada en muchísimos versículos. Oh, okay. Claro, muchas gracias, Dios le bendiga. No se lo van a aceptar, obviamente. Muy bien, ya me trajeron la lista de las emisoras. A la hermana que quiere saber en qué emisora en Puerto Cortés. La emisora es, se llama la emisora Vida, en 100.9 FM estéreo. La emisora está en el barrio La Curva, Puerto Cortés, Honduras. Entonces se llama la emisora Vida, 100.9 FM estéreo. Es la emisora de Puerto Cortés. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Adelante. La ideología, ¿eso es, estaba amparado en la Biblia o nomás es algo nuevo que ha salido? ¿La qué? Ideología, según Mateo 6:22, que según el ojo de la lámpara del ojo del hombre. Oh, la iridología. No, ajá. No, la Biblia no está hablando de iridología allí en Mateo. Mire, es una falsa interpretación, y si al que le haya interpretado eso, obviamente le está torciendo las escrituras. Internet, vi algo hace... Mira. Es algo nuevo para mí, o sea, bueno, creo le preguntaba. No, bueno, la iridología es una práctica supuestamente de salud, supuestamente, pero que está muy ligada al satanismo, al ocultismo y a la adivinación, con lo cual supuestamente adivinan enfermedades que tienen el cuerpo mirando supuestamente el iris del ojo. Yo como médico le digo, eso no es ciencia. Y como médico le digo, no hay ninguna relación, porque yo he estudiado disección anatómica, he estudiado anatomopatología, y no hay ninguna conexión entre el iris del ojo, fisiológica, ni patológicamente hablando, ni anatómicamente hablando, entre el iris del ojo y órganos del cuerpo en el asunto de enfermedades. Así que es una falsedad. Cuando la Biblia habla, si la lámpara del ojo del alma es tu ojo, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará malo, no se está hablando de eso. La Biblia ahí lo que está hablando es de percepción. En otras palabras, si la persona, cuando habla de ojo allí, se está refiriendo a su percepción. Si usted mira las cosas con una percepción maliciosa, entonces, porque su corazón es malicioso, las cosas que mire las va a mirar con malicia. Si su corazón no es malicioso, las cosas que mire no las va a mirar con malicia. A eso se refiere el Señor. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una más. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, ¿persignarse es malo? Claro que es malo. La Biblia no nos habla de persignarnos a nosotros. La persignación la inventó Constantino. Donde él dice que se le apareció una cruz. Le dijo, por esta señal tú vencerás. Y desde entonces la gente y el católico ha generado por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor, pero eso no está en la Biblia. Ah, ok, muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Pregunta para el pastor. Una llamada por aquí. Buenas tardes, adelante, está en el aire. Señor le bendiga, siervo. Amén. Una pregunta, siervo. No recuerdo la cita en el libro de Santiago, me parece que es en el capítulo 4, en donde habla tocante al bendecir a Dios con nuestra lengua y a maldecir a nuestro prójimo. Siervo, ¿cuál sería el contexto verdadero de este verso? Bueno, que hay gente que... Lo mismo sería, vamos a un paralelismo bíblico, cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que hay gente, por ejemplo, que en la iglesia o en el servicio están, oh mi Jesús, oh gloria a Dios, oh bendito tu nombre, pero no se miden la lengua para... quitarle la piel a cualquiera que está a su lado. Sí, siervo, es que mi pregunta era esa porque pues he escuchado por ahí una doctrina decir que la lengua tiene autoridad para maldecir al prójimo, es decir, desearle algo malo. En ese caso nuestra palabra tiene autoridad para crear o destruir, bendecir o maldecir, si nuestra palabra está pegada a la lengua de Dios. Si estamos diciendo lo que Dios está diciendo, si estamos hablando lo que Dios está pronunciando y solamente nuestra lengua o nuestra boca es una bocina de lo que Dios está diciendo por nosotros, ya no es nosotros, sino es Dios mismo utilizando nuestra lengua con su poder. Entonces sí ocurre, pero por el hecho de que yo diga cualquier cosa, usted diga cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, no significa que va a ocurrir. Sí, yo sí estaba dudoso en eso también, pues yo sinceramente también yo no creo que, por ejemplo, yo le desee a alguien que le quiten su trabajo y lo va a perder, yo no creo. No necesariamente. Claro. Ahora, si ese deseo suyo lo está teniendo porque Dios está poniendo ese deseo, ¿entiende? Sí, en este caso ya usted es un agente divino, donde usted como siervo de Dios, prácticamente Dios le está mandando prácticamente hacer eso, poniendo el querer como el hacer, y es Dios. Obviamente cuando usted pronuncia, las cosas ocurren. El caso de Elías mandó que cayera fuego del cielo. Amén. Pero allí no era Elías, Elías era el agente, Él dijo, aquí estoy, Señor, parado, y estoy haciendo lo que tú me enviaste a hacer. Sí, con gran autoridad. Exactamente, y fue Dios que le dijo, ve y preséntate. Y él tenía orden de Dios, por eso su palabra generó. Pero cuando yo hablo fuera del orden de Dios, sí. O usted habla fuera del orden de Dios, nada ocurre. Nada ocurre, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Última llamada, buenas tardes. Pastor. 30 segundos. Mi pregunta es, ¿la muerte es un proceso? La muerte es un estado, es un proceso en el ser humano. Okay. Es la muerte, ¿de acuerdo? En ninguna manera la Biblia habla de que la muerte es un espíritu o algo así, ¿verdad? Bueno, el diablo puede utilizar demonios para generar muerte, pero la muerte es un estado. Usted está vivo, como estar vivo es un estado, estar muerto es un estado. Ok, perfecto. Gracias. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.